Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Cinemarca, el podcast de Alicia Vidal. Contame quién sos, presentate en sociedad. Bueno, soy Ricardo Sáenz, soy fiscal de la Cámara Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires desde hace 17 años. Tengo 6 años anteriores a esos como fiscales de primera instancia, con lo cual la mitad de mi vida está condicionada de alguna forma por el rol de fiscal, y mi acercamiento a la tecnología tiene que ver en algún punto con eso, porque tantos años de fiscal a uno lo hacen una persona medio cerrada y condicionada. O sea, ¿me dijiste cuántos años? 23. 23 años, sí. Con lo cual, hace más de 10 que empecé a acercarme a la tecnología para ver si podía cambiar un poco ese punto de vista, porque me interesa particularmente el tema de los delitos informáticos como una cuestión nueva, como una cuestión que no se conoce, como una cuestión que a medida que la tecnología crece y se desarrolla ya de una manera incalculable, también es incalculable la forma en que crece la posibilidad de cometer estos delitos. Aunque suene un poco como que no tiene que ver, pero necesito que me precises, porque hay muchos que no saben, ¿qué hace un fiscal? O sea, en dos, tres palabras, una oración. El fiscal es el de la película norteamericana que te dicen el Estado contra, sí, Juan Pérez. Sí, la película la tenemos. Entonces, el tema es acá. Ese Estado está representado por el fiscal. O sea, si vos sos víctima de un delito, vos podés, lo que se llama, meterte como querellante en el juicio y ser vos también un acusador privado, o simplemente hacer la denuncia en la comisaría y la causa va a seguir sola, impulsada, tu interés va a estar representado por el fiscal. El fiscal es el que lleva la acusación pública para ver que se aplique la pena que el Estado prevé por la comisión de ese delito del que vos fuiste víctima, y quién sabe, 3 años después y vos ni te enteraste. Está bien. Bueno, yo te conocí el otro día en un DELM. DELM es domingos en la mañana, una reunión medio de locos que a la mañana. Los domingos se reúnen en Parque Patricios, al menos acá en la versión porteña, un poco sentando bandera de lo que es el distrito tecnológico. ¿Qué hacías vos ahí? ¿Por qué estabas ahí, digamos? A mí me sorprendió ver un fiscal que me digan él es el fiscal 2.0. Bueno, contame, ¿cómo te vinculaste el fiscal 2.0? Sí. Parece que es el nuevo, sí, apodo. Sí, un buen eslogan. Hace muchos años que no tenía un apodo. Sí. El año pasado yo empecé con la idea de que de alguna manera yo tenía la responsabilidad de difundir lo que estaba haciendo. O sea, el trabajo de tratar de hacer capacitación a los fiscales, hablar de tecnología, meterme en eventos de seguridad informática, vincularme con gente que no tiene nada que ver con el ambiente jurídico, pero sí tiene que ver con la cuestión de la tecnología, las comunicaciones y la seguridad. Y me di cuenta que la nueva forma de difundir hoy una cuestión es a través de Internet. Casi se cae de su propio peso. Me junté con gente que desarrolla sitios de Internet y hace un mes y pico, todavía no hicimos el lanzamiento formal con brindar con alguna cosa. Que sí, ya me llegó una invitación. Que lo vamos a hacer agosto, el 26, ¿no?, de agosto. O sea, es muy nuevito tu sitio. Sí, hará que Ricardo se puede consultar. Es www.ricardosainz.com.ar. Sí. Por suerte pudimos registrar un nombre bastante, sí, claro, porque es mi nombre. Sí. Pero ese es como el último eslabón en el cual vos llegás a tener tu propio sitio y eso, claro, ¿no? Pero, exactamente. O sea, vos venís, por un lado, vinculado a lo que sería desde el derecho, las nuevas tecnologías ese campo, y por otro lado dijiste, bueno, me interesa la difusión. Juntaste, sí, las dos cosas. Sí, porque creo que hay que difundirlo. Mira, yo trabajé mucho en la elaboración de la ley de delitos informáticos que se sancionó en el 2008. 2 años hace, en junio. Lo que estamos viendo a través del relevamiento de las investigaciones que hay en tribunales es que hay muchas menos de las que uno podía esperarse. Hay muchas. ¿Muchas menos qué? Causas. Ah. O sea, hay un, sí, montón. Sí. Pero en realidad uno se podría esperar que después de 2 años de que existe la ley hubiese más. Y no hay más precisamente por esto, porque la gente no sabe que la ley existe. Sí. Muchos abogados, mucha gente de tribunales no sabe que la ley existe. Sí. O sea, que hay que hacer un trabajo de difusión. Si vos sufrís un hackeo a la computadora de tu casa, eso ahora es delito en la Argentina. Y antes no era delito. Sí. O sea, desde el 2008, desde que desde junio del 2008. En vigencia. De que está en vigencia. Cuando vos me decís, hay causas, pero no tantas, compáramelo con otro rango de delito en el cual, bueno, sí, estamos atorados con esto y esto. Si es que tenés sí, el sistema, manera el de sistema penal, ¿no? El sistema penal siempre está saturado de las causas más comunes, que son los delitos contra la propiedad, los robos, los hurtos, los arrebatos, sí. Los robos de auto, los robos de estéreo, depende de las modas, sí. Los robos de celulares. Sí. En eso sí tienen un escalón menor este sí. Tipo de delincuencia. Pero eso que supongamos ese tipo de delitos que vos me enumerás como lo más frecuente, que es el 90% de las causas. Por decir algo, tampoco te vienen a meter en un brete. Sí, si no, 60, 70 debe ser fácil, pero sí. Después tenemos los delitos contra las personas, las lesiones, los homicidios, las violaciones, la violencia familiar que está creciendo de una forma tremenda. O, sí. Creo que las dos posibilidades que se dan en estas situaciones creo que están creciendo. Tanto la violencia familiar en sí misma crece, como crece también la cantidad de denuncias que hay, que antes la gente no se animaba tanto a denunciar. Sí. Pero bueno, nos vamos a derivar. Bueno, no, está bien, pero yo para tener una idea, vos comentaste que si bien está sancionada la ley, está en vigencia, hace falta de algún modo... Claro, entonces yo creo que hay que difundir, hay que crear, como se dice, como está de moda decir... Evangelizar. Sí, y se dice mucho de tecnología, con una actitud proactiva, o sea que... A vos te expliquen cómo tratar de evitar de que no de alguna manera te intervengan y te escuchen tus comunicaciones, tu correo, tu intervención en internet antes, porque después que hagamos después es lo que hicimos siempre. O sea, cuando la persona está muerta, está muerta. Hay que tratar de explicar cómo son las normas de seguridad, qué se puede hacer. Y la verdad que me pareció un intercambio muy, ya te digo, en un mes... con todas las prevenciones que yo tenía de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, y terminé yendo a las reuniones donde nos encontramos el otro día, a través del grupo de Twitter en el que yo estoy, y encontrándome con un montón de gente que yo conocía ya de la intervención, esta que te digo, esta interacción que tenemos entre juristas y expertos en tecnología. Sí. Me pareció muy interesante. O sea, ¿cuánto tiempo hace, por ejemplo, que abriste tu cuenta en Twitter? Sí, tenés una idea, qué sé yo. Sí, tengo una idea. Este año. El 15 del mes pasado. Ah, muy reciente. Por eso lo agendé. Estamos en... 20 días. No, claro. Ah, mirá vos, 15 de julio del 20 días. 2010. Para mí era la primera reunión que yo iba. Tanto sí, esa como la de 54 bares. Sí, que de los bares notables. Que sí, es la de los bares notables. Todavía no fui. Bueno, entonces, 15 de julio del 2010 abrís tu cuenta de Twitter. Facebook... ¿Tenías o tenías a nivel personal y no lo tenía. O LinkedIn, ¿qué haces? ¿Cómo te moves no, en el resto? Abrimos todos juntos. Yo no tenía Facebook social, y el único Facebook que se abrió por el momento es el que se llama el de perfil de figura pública. O sea, yo no tengo interacción. Ah, está bien. Sino que la gente puede leer. Como, tengo la sensación, hay que esperar un poco, de que mucho de esto a la gente no le gusta. ¿No le gusta que seas perfil? Que tengas ese perfil, no hay visita, no hay mucha interacción, me parece. Pero la verdad, no sé si es una cuestión de años, de la cantidad de horas que tengo que trabajar o no, yo creo que no puedo ocuparme de todo esto. No. Es otro laburo. Exactamente, sí. Y también te sacaron un perfil de LinkedIn. Sí. Cuando decimos te sacaron, porque estamos hablando de que en realidad vos también estás motorizado con otra gente, digamos. Sí, que, sí, que yo tuve... entrevisté como Daniel... Daniel Monasterki, sí. y Miguel Samer Elías, sí. Que los conozco desde hace años a través de esta actividad de capacitación, claro. Que te venía contando, y fue con los que hicimos el desarrollo del sitio. Sí. Ahora vos, si sacamos esto, yo, o sea, vine acá a la fiscalía y vos sos fiscal en determinada área, porque supongo que cada uno tiene un área. ¿Cuál sería tu área de trabajo normal, más allá de esto? Los delitos comunes. Este es el fuero criminal ordinario, se lo llama, sí. En la capital, y el otro es el fuero federal. Donde están los delitos federales, donde el Estado es el perjudicado, donde están las causas de droga. Ah, está bien. De evasiones tributarias, que son... Ah, no es federal, como, es delito común. Sí. Es el delito común, está el bien. Robo, el hurto, la violación, el homicidio. Sí. ¿Y cómo llegas de ese mundo al delito informático? O sea, ¿y por qué cae en esta área o no tiene nada que ver? O sea, ¿cómo se vincula? Yo caigo... yo ya 50 años que tengo, me di cuenta hace rato, me parece, que uno elige, yo por ejemplo podía elegir a los 18 años ser abogado, y me gustaba el derecho penal, también me gustaba el derecho de familia. Sí. Después tu vida profesional empieza a pasar por lugares, no digo que son casuales, porque la casualidad mucho no existe, pero sí cosas que te aparecen inesperadamente y que te cambian. Sí. O sea, vos tenías claro que ibas a ser abogado. Sí, sí, eso sí. ¿Quieres decir que en el transcurrir profesional fuiste perfilando? Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. Y en el año 99, yo ya era fiscal de cámara, el procurador general me invita a ir con él un viaje a Washington a hablar con él. Era una mujer, la procuradora general, que tenía el gobierno de Clinton en ese momento. Sí. Se iba a negociar cursos, o sea, capacitación, lo que siempre sí. los países le piden a Estados Unidos. Y ella se nos puso a hablar media hora de la tecnología y de los delitos que se iban a cometer a través de las computadoras y qué sé yo, y que había que trabajar en eso. Sí. Y yo salí de la reunión y le dije, yo quiero trabajar en eso. Claro. Me dijo, bueno, fíjate qué hay que hacer. Y ahí empecé, hace 11 años de eso. Sí. ¿Quién sabe si yo no iba a ese viaje? Sí. Esto es lo ¿Pero que quién te llevó al viaje ese? El Procurador General de la Nación anterior, no el actual. No, está bien, Procurador General. Que viene a ser el jefe de los fiscales. Sí, de los fiscales, sí. Que van a ver a la, digamos, a la contraparte en Estados Unidos, que era una mujer. Correcto. Y ella, digamos, anticipa que este mundo del delito común también iba a tener su correlato en el mundo de la informática. Exactamente. Está bien. Vos ahí abriste los ojos y dijiste... Y dije, es verdad. Sí. No hay duda. Sí. Dijo, van a robar las casas sin entrar a las casas. Claro. Esa me acuerdo que fue la frase que usó. Sí. Mujer muy inteligente era. ¿Puedo acordar el nombre ahora? Sí, por ahí lo puedo encontrar. Y acabas de escribir justo, digamos, en tu página de internet, sí. como un editorial que lo llamaste Apocalípticos Integrados, bueno, supongo en honor a Humberto Eco, ¿no? Exactamente. ¿Qué te inspira esto? Humberto Eco en ese libro había planteado, para resumirlo, ¿no?, que los apocalípticos eran los que frente a los medios de comunicación masivos de ese momento, que era fundamentalmente la televisión, porque es del año 65 el libro. Los apocalípticos eran los que tenían una actitud conservadora, es decir, no, los medios masivos van a ser bolsa a la cultura, la van a degradar, y los integrados eran los más a favor de la tecnología, de que esto era bueno, que había que tener una visión optimista, y se me ocurrió porque es, salvando las distancias, es un poco con qué actitud o qué actitud yo tenía frente a la tecnología y la que puedo tener ahora. Y cómo uno tiene que no tener tanto prejuicio, porque la tecnología, como todo, es una herramienta, no es ni buena ni mala, depende de cómo se la use, ¿no? Y o bueno, sea, vos mismo tenías prejuicio. Le sumamos claro, a prejuicio... Claro, vos preguntaste, ¿vos tenías hace un mes Facebook? No. Claro, sí, sí, ni sí. Ni creo que sí. lo hubiese tenido. No, entiendo, sí. Pero ¿tiene que ver con el cargo que ocupás, el prejuicio, o considerás que...? Bueno, claro. Porque para mí tiene como una con una connotación claro, especial, todo lo que digamos. Todo lo que yo escucho, por ejemplo, se escucha mucho más de Facebook que de Twitter, en realidad. Sí, sí. Todo lo que yo escucho de Facebook, o venía escuchando de Facebook... Tengo una hija de 22 años, te puedes imaginar, que lo escucho, digo, ¿yo qué voy a hacer ahí? ¿Qué voy a salir a conocer gente? Es decir, tengo 514 amigos. Sí, sí. Para sí. mí los amigos, yo soy sí. viejo sí, en sí, eso. Amigo. Para mí los amigos son los que tomamos sí. café. Y bueno, y con esto de la figura pública de Facebook, no tuve la oportunidad durante claro. este mes, pero sí la tuve con Twitter. Claro, Twitter es sí, o sea, es distinto, son ¿no? herramientas, por eso, digamos, no importa si es Facebook o es Twitter, pero vos me estás hablando de que te generaba, a pesar de que vos tenías visualizado y te estabas dedicando a este tema, sí. cierto como temor de ingresar. Y no es casual, porque sí. a mí me llamó la atención ver que un fiscal, digamos, si bien empiezan a aparecer políticos y hay figuras públicas, mucha gente, hasta ahora yo no conocía, digamos, no conozco a un jefe de policía, por ejemplo, claro. o a un juez, no sé, capaz que están, pero digamos, al menos que estén operando, porque, digamos, te genera un vínculo de cierta informalidad, imprecisión, digamos, que si bien a todos nos puede generar este... cierto sí. temor, supongo que más sí, a vos, sí, sí. pero no sé si cómo lo percibís. Es que yo me doy cuenta que yo no puedo escribir cualquier cosa. No. Es que yo creo que nadie, pues, ese es el tema, bueno, nadie claro. debería escribir cualquier cosa. Sí, lo que pasa es que hay un descreimiento, sí, o sea... Cuando vos estás ya a las 11 de la noche relajado en tu casa y vos ves cómo pasan los mensajes y escuchás... Es y que ya no están, es una cuenta de amigos. Y ya, claro, además no se conocen. No es una cuenta de amigos. Y están jorobando con algo que, y vos se te ocurren no, cosas para poner de seguir la broma, pero no se puede. Es que esto es mucho más que si tuvieras un cartel en el obelisco. O sea, está bien, no todos se van a parar a mirar tus mensajes en el obelisco, pero no. tiene el mismo nivel. No. de capacidad de, y además quedan los buscadores y quedan mis sitios, es indeleble porque como sí. se arman ahora los sitios sí. en el sitio mío, la parte de abajo en un recuadro están los tweets míos. Sí, bueno, está bien. ¿Y cómo te manejas en eso? ¿Y qué es lo que vas notando? ¿Qué es lo que te sirve? Digamos, porque vos estás, digamos, para mí es una... vos estás buscando una difusión de lo sí. que sé, supongo, no sé. Salvo que te entonces estés yo posteo lo que pienso. Para algo. Entonces okay. Yo posteo lo que pienso sobre sí. determinada cuestión. Sí. Busco noticias, retuiteo mucho. Mm. Voy de a poco perfilando, perfilando el perfil, o sea, la redundancia. Sí. De a quienes quiero seguir para sí. ver qué quiero leer. Sí, claro. Y, sí. y ahí estoy empezando a encontrar noticias, gente que habla de tecnología, gente que habla de delitos. Sí. Sigo a muchas agencias y gente que conozco. Sí. ¿Y encontraste, digamos, correlatos? No sé, yo sigo temas de marketing, de publicidad. Bueno, cada vez uno va ampliando más el espectro. Pero tengo referentes, no sé, de medios de Estados Unidos o de Inglaterra o de Latinoamérica a quien seguir. ¿Vos encontraste como pares internacionales más allá de los locales? O sea, alguien que vos conozcas del exterior que esté... Sí, pero a nivel de investigación, no te diría de funciones judiciales. Ah. Tampoco me pongo a hacer búsqueda. Claro, sí. Pero... Y empieza a crecer. Yo sí. me doy cuenta cómo crece. Sí, sí. O sea, yo empecé recién con 20 decías, seguidores, hace claro, 20 días tengo 180 claro, seguidores. Claro, recién me decías que es como un trabajo aparte. Sí. Sí, sí, sí. Porque o sea, hay que ocuparse. Requiere, exactamente, requiere una ocupación. Requiere una ocupación, sí. Sí, sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Vayamos de vuelta, volvamos al tema de, vos me decís, está la ley, hay mucho desconocimiento... No te voy a pedir que me enumeres todos los delitos informáticos, pero sí darme un paneo para que sí. para que podamos ayudar a esa difusión. Te empiezo a hablar porque más me importa, y ahora cuando hablábamos de mi prejuicio con lo que hacen los chicos en Facebook, me di cuenta que no había hablado de eso justamente. Sí. Que es los riesgos que se exponen los chicos a través de la tecnología. Uh-huh. Entonces hay que hacer una ampliación del tema. Antes se hablaba... de la pornografía infantil en internet. Este es el delito que está legislado en la nueva ley. Sí. La difusión o distribución de pornografía infantil, obviamente, sí. es la única que puede ser delito, sí. a través de internet. Sí. Ah, perdón, ¿la otra no es? No sabía. No. No es. Ah, si es de adultos, no. O sea, no, y eso no. implica, pornografía infantil implica que los... Que a quien le llega o que la no, imagen que contenga... Que la imagen está definido en la ley... Está tomada de un protocolo de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. O sea, la imagen imágenes involucra explícitas de sexuales de menores. Correcto, sí. O incluso partes del cuerpo de los menores con sí, fines sexuales, sí. ¿no? Y, bueno, supongo cada tema de ser... Pero suponete que, porque uno lo que tiene es una imagen, ¿cómo sabes si efectivamente es menor? Está bien, vos tenés una presunción, supongo que es un menor, pero por ahí puede haber una chica, no sé, de 19 que, o 22 que parezca... No, igual sea, para, ¿no? para el derecho penal y para la Convención de Derechos del Niño es 18 la mayoría. Ah, bueno. Sí, puede haber confusión, pero desgraciadamente te tengo que decir que... lo que crece y crece y crece es con chicos cada vez más chicos. Ah, bebés, sí, o sea, incluso, bueno, cosa, está bien. Imágenes que son espantosas. Sí. Bueno, entonces. Eso me parece jorobado y también lo que se genera, y ahí es donde entra mi prejuicio con las redes sociales, es cómo los chicos se exponen a través de internet a poder ser sujetos pasivos de un abuso real. O sea, cómo chatean y hablan en internet con cualquiera, que cualquiera le está diciendo que se llama Elenita y que tiene 12 años y puede ser Carlos que tiene 40. Sí. Y cómo pueden provocar el... Sí, no importa, atende, podemos saber que estamos en vivo. Hola. Elenita 12. No suena nunca. pero hoy tenía que sonar. Sí. Bueno, entonces me decís... Es como si hubiese ahora un gran capítulo, a mi juicio, que son los riesgos a que se ven expuestos los chicos en las nuevas tecnologías. Sí. Por una parte están lo que ya existía hasta hace 5 años, por decir un número, que era la difusión de pornografía o la distribución de pornografía en internet infantil. Ahora tenés el otro capítulo, que es cómo los chicos pueden ser abusados por conocimiento que se establece a través de la red. Sí. Sí, sí, sí. Y está habiendo un montón de... Y todos los el ciberbullying, o sea, esto de que a los chicos los tomaban de punta eso en el colegio. ¿Eso qué es el ciberbullying? Eso viene del bullying, que es esto de tomar a los chicos de punto en el colegio. De cargarlos porque es alto, gordo, flaco, judío, negro, se te ocurra. Sí, ahora se amplifica. Claro, ahora el chico llega a la casa y prende la computadora y lo siguen jodiendo. Sí, lo bardean, digamos, de manera O sea, sigue las 24 horas. Claro, es como una persecución. Es una cosa de loco lo que están sufriendo los chicos. Sí, pero eso es medio raro, porque además es medio masivo, es como... Y se comete entre chicos, o sea, que fíjate que hay... Está bien, toda la discusión que se arma cuando menores de edad cometen delitos jorobados realmente. ¿Quién va a decir, no, pero estos chicos les tenemos que... ¿Qué le vamos a aplicar a esto? En realidad esto es una cuestión de conciencia de los padres, de educación, de trabajar... Bueno, pero volvemos a lo mismo del tema de las herramientas, o sea... estas son herramientas y en realidad lo que los chicos hacen es amplificar lo que están haciendo en vivo y en directo, digamos, que quedan exactamente. Claro, la otra modalidad que está muy en boga en este momento es la que se llama el sexting. Sí. Que es la combinación de sexo con el Tinder. Del postear en un teléfono, de escribir un mensaje de texto. Ajá. O sea, se filman en situaciones eróticas o sexuales explícitas con el teléfono y se las mandan entre ellos. Esto cometido con menores. ¿Es sexting como teen sex... de adolescentes o qué? No, teen de la terminación ING en inglés. Sí, y me todo decís... Esto lo googleás y lo... Sí, está bien, pero ya que te tengo en vivo, mejor. Te digo por si lo querés profundizar. Sí. Ahora, fíjate que esto es estrictamente el artículo 128 nuevo del Código Penal. Esto es difusión a través de redes, porque el artículo habla de cualquier medio, no dice internet. La hace más simple. El 128 dice por cualquier medio. Ah, ¿pero qué? ¿Se modificó el artículo? Está modificado por la ley que te dije antes. Ah, la ley esta de delitos modificó el artículo 128 del Código Penal. Perfecto. Porque antes que eran restringidos. No, pero hacía alusión al envase de... Era la revista con la funda negra, claro, que estaba haciendo alusión al final. Y ahora quedó en cualquier medio. Porque hoy es Twitter, mañana es Twitter 2.0. A lo que quería ir para seguir la acción es que esta modalidad del sexting cumple perfectamente con lo que está ahí previsto en el Código Penal. Ahora, hay que ver si eso es lo que nosotros queríamos alcanzar con el artículo del Código Penal. A chicos de 15 años que se filman haciendo esto y se joden entre ellos. Sí. Primero que ellos también son menores. Sí. Con lo cual, y son víctima y autor al mismo tiempo. Sí. Tiene alta complejidad esto. Sí. Y entonces vos considerás que, digamos, por vía de, digamos, de ahí es donde te interesa tanto la difusión y no llegar al delito. No hay que parar con esto, hay que hacer charlas en escuelas. Yo también estoy vinculado y estoy tratando de empezar a trabajar con ONGs que hacen trabajos en escuelas, navegar seguro, navegar protegido, todas se llaman parecido. Después mándame en todo caso una lista de cuáles son las que trabajan en esto. Microsoft tiene un sitio que se llama Navega Protegido, muy bueno, que trabaja gente muy, muy piola. Bueno, y también habría, por ejemplo, Personal, que es una empresa de telefonía, tiene algunas acciones de consumo responsable, que por ahí también se podrían enganchar con esto. Hay que trabajar con las empresas. Lo que tiene la delincuencia informática, que no lo tiene el delito común, es que el rol del sector privado es central. Claro. Es central, o sea... Si vos estás investigando cualquier delito que se haya cometido, violación de correo electrónico, de cualquier comunicación electrónica, una estafa electrónica, que son los delitos que me habías dicho de ver un poco vos vas a necesitar constantemente el auxilio del servidor de internet. Toda la información la tienen ellos. Sí. Y hay eso, que trabajar en la regulación, en las normas que tienen que cumplir. Llevémoslo al terreno del mundo. Sí, ¿qué es lo que está pasando que vos puedas percibir en el mundo de las empresas, las marcas? O sea, porque todo esto se va replicando en todos los terrenos, sí, sí, ¿no? Sí. Las empresas, lo que clásicamente en los años anteriores se hablaba era de las estafas que se cometían a los bancos, donde había una característica muy clara. El ¿Eso banco, es lo del phishing? No, el phishing es... sí, si querés el phishing, después engancharlo con el sexting, como las modalidades nuevas, ¿no? El phishing, que lo que caracterizaba siempre y sigue caracterizando es esto. El banco, para no perder prestigio frente a sus clientes, no denuncia. El banco prefiere arreglar con el cliente que fue víctima de la estafa, pero no que la estafa se difunda. O sea, una estafa quiere decir que a mí me llega un mail, supongamos, supuestamente de mi banco, supuestamente yo respondo, doy datos, me terminan sacando la plata, una cosa así. Ese es el phishing. El phishing, ¿qué sería una estafa? La estafa es ponerle que alguien entra al sistema informático del banco y empieza a hacer transferencias de cuentas y a vos te sacan plata. Está bien. O te copian la identidad, que te lo va a haber contado Daniel Monasterki, y empiezan a hacer transacciones bancarias con tu identidad y tu clave. Está bien. Yo como cliente reacciono y digo, banco, ¿qué pasó acá? El banco te tiene que dar la plata. Y el banco me tiene que dar la plata. Y no anda ventilando de pronto que hubo un problema, la gente sale un hackeo. Diarios, por... Está bien, La gente empieza a cambiarse de banco. Sí. Es una modalidad muy clara que pasa. Sí. El phishing consiste en lo siguiente, porque es... Es esto como de la pesca, ¿no? Sí. Copian la imagen que vos ves en pantalla de una nota de tu banco, el logo del banco, toda esta historia, y le mandan, a ponerle en los términos de Argentina, no sé, a 500.000 personas una carta diciendo que tienen que, un mail... que tienen que problemas ingres, con tu clave, claro, y que necesitan que para seguridad tuya vos pongas de vuelta tu clave. Entonces, de los 500.000, suponete que sea el banco X. No sé, un porcentaje mínimo va a ser del banco X cliente. Y de eso, lo demás no iban a ignorarlo. Claro. Y de ese, quién sabe, el 2% pica. Ahora, eso, por eso se hacen volúmenes masivos. Para que esos que pican... tengan una significación económica, que yo los pueda usar esas claves para transferirles la plata. Y esos casos, o sea, y vos, en tu ejercicio profesional, ¿te llegan ese tipo de casos? O sea, haciendo, vos me dijiste que estás en delitos comunes, ¿te llega esto o no? Bueno, la cuestión es así. Y está, digamos, la justicia como, está preparada como con un área, con una expertise especial para este tipo de casos. Ahí viene el trabajo de la capacitación. Pero digamos, suponete, vos empezaste hace 10, 11 años a decir, me oriento hacia esto. No, está bien. Pero cuando hay un caso, porque yo creo que los casos en la justicia, no sé cómo se reparten. Porque entran por turno de comisaría eso, turnos, y tablas de turno que jugador está. No por expertise tuyo. O sea, de pronto esto mismo puede quedar en otro juzgado que no tiene el mismo expertise. Claro, no hay una fiscalía especializada. Estamos trabajando dentro de la Procuración General para crear una oficina especializada de asesoramiento y asistencia a las fiscalías, pero son las fiscalías comunes las que llevan las investigaciones. Ahí aparecen cuestiones de estafas de bancos, de Mercado Libre, que usan, que le venden a uno al otro. Claro, pero le puede caer en cualquier, digamos, no está previsto. ¿Y peritos, por ejemplo? ¿Empiezan a aparecer nuevos tipos de peritos? Empiezan a aparecer, exactamente. ¿Qué perfil? No sé, se me ocurre ahora, uno tiene que... ingenieros en informática, buscar... existe la carrera de la pericia forense, el perito forense es una especialización internacional. Sí. Yo en los últimos años aprendí muchísimo de eso, es increíble cómo trabajan la maquinaria, ¿no? Los artefactos, las herramientas informáticas que ellos tienen. Perito forense especializado en esto, ¿decís? Sí. La pericia informática forense. Está. Pero digamos, ¿cómo vos tenés que suponete, vos llegás a un lugar donde vas a allanar para llevarte la computadora de un cibercafé o de la casa de un fulano que es sospechoso de un delito. Hay programas que si vos apagás la máquina de una manera distinta como lo hace el dueño, borra la información. Si la desenchufás, borra la información. Sí. Vos no podés... voy a tratar de explicarlo simple para ver cuál es la importancia, porque es muy importante la cuestión de la preservación de la prueba. Si vos, para que se entienda fácil, si vos llegás a tu casa y abrís un documento de Word que cerraste anoche, sí, la última modificación te va a dar la fecha de hoy y la hora. Sí. Vos no podés poner, sentarte ahí como prueba de tribunales, voy a hacer el allanamiento y me pongo a mirar en la máquina los documentos y yo al tipo lo tengo detenido desde ayer. Ajá. Cuando en el juicio aparezca que el documento está modificado un día después que el tipo ya estaba preso, la defensa va a decir, él no fue. Sí, sí, sí, claro. O sea, el perito forense tiene que preservar la prueba y congelarla de una forma que se llama la copia forense. No es la copia a través del software, porque la copia a través del software te canta la última modificación. Sí, sí, sí. Es una copia que preserva lo último que tenía la máquina. Claro, en el momento. Y no se puede tocar más eso. Sí. Porque si no, modificaste la prueba. Sí, sí. Es muy interesante la cuestión de la preservación de la prueba digital. Me dijeron que vos fuiste a... Hay como una convención general en Budapest. Claro, uno de los secretos clave que tienen estos delitos es la necesidad de cooperación internacional, pues se cometen a través de redes que van por todo el mundo. Sí. Sí, eso, ¿cómo se compatibiliza, claro, digamos? A través de la cooperación, o sea, a mí me hacen la denuncia acá de que apareció la imagen de pornografía infantil acá. Bueno, si la levantaron en Alemania y el servidor está en Alaska, veremos cómo hacemos la cooperación, pero la causa está acá. Sí. Ya tengo que investigar. El único sistema internacional que existe, por el momento, Naciones Unidas todavía no tiene nada desarrollado, es la Convención Europea del Ciberdelito, sí, que es del año 2001. Sí. Se firmó en Budapest, se la conoce también como el convenio o convención de Budapest. Uh-huh. ¿Y vos sos como delegado ante...? ¿Cómo es tu participación? Fui a algunas reuniones y la importante fue en marzo de este año, que se hizo en Estrasburgo, que es la sede del Consejo de Europa, donde funcionarios de la Jefatura de Gabinete argentino llevaron una nota firmada por el jefe de gabinete pidiendo que el Consejo de Europa invite a la Argentina a integrar la convención. Ajá. A integrar este sistema que crea la convención. O sea, la convención prevé que los estados extracomunitarios solamente pueden ingresar a través de una invitación. Está bien, en principio. Entonces el uso es que se pida que nos inviten. ¿Y está antes de fin de año nos dijeron que iba a llegar la respuesta invitando a Argentina. Con lo cual hay que adecuar la legislación más o menos a las pautas que tiene la convención. Con la ley de delitos informáticos de 2008 estamos bastante bien, prácticamente igual a la convención, y ahora estamos trabajando en una comisión en el Ministerio de Justicia con la adecuación de las normas procesales, que tiene que ver un poco con lo que decíamos de cómo preservar la prueba, cómo puede entrar un pedido de cooperación de otro país integrante de la convención y cómo rápidamente otro integrante de la convención tiene que contestar, cooperar. Ajá. ¿Y cómo ves a la Argentina en relación a lo que vos ves a nivel comparativo internacional con respecto a esto, a estos avances? La verdad que se ve muy bien. A nivel normativo, te diría que en cuanto a lo que es Sudamérica, con esta ley estamos adelante. Pero yo creo que hay que trabajar mucho con el tema de capacitar a los operadores. A los fiscales, a los jueces, a los policías. Esto no se puede. Y ahí sí nos falta, no nos podemos comparar con un país europeo. O sea, yo creo que, digamos, hay un paralelo, no sé si es tan así, pero en el mundo, digamos, de las empresas, del marketing, las empresas estaban acostumbradas a que tenían un discurso, y ese discurso era manejado por ellas, ¿no? Este mundo de las redes sociales genera una especie como de descontrol, donde donde por más que tengas una super campaña y un super nombre y seas una marca muy reconocida y muy relevante, alguien opina algo en contra, si es relevante, eso se multiplica y se genera un ruido increíble, ¿no? O sea, hay como una... Básicamente sí. Lo que yo digo, hay como... Sí, hay que acostumbrarse a vivir en un mundo que no está como pautado, donde hay uno que emite y el otro que está del otro lado y escucha. No, es absolutamente dinámico todo. Y me imagino que en la justicia, donde justamente el valor de la prueba, de que las cosas queden de determinada manera y todo, vivir, estar conviviendo con esta cosa multiplicada por miles de redes y encima que sea global, o sea que implica otros países y todo, debe complicar mucho el ejercicio. Se nota enseguida cuando uno está dando una charla, hay un componente de desconocimiento técnico que es claro, yo mismo lo tengo. Sí. Porque no estoy dispuesto tampoco a ponerme a estudiar a esta altura de mi vida. No, es imposible. No importa, o sea, hay algunos que están para eso y otros que no. Sí. Exactamente. Sí. Pero lo que hay es una resistencia. Y la justicia, está bien que va cambiando, ¿no? O sea, ya cada vez hay más gente más joven que llega a cargos más importantes. Pero es de por sí una institución medio conservadora. Claro, y que sí. Le vengan a cambiar ahora las reglas, que le vengan a cambiar y ahora tenés que usar la firma digital y ahora tenés que hacer esta prueba y tenés que... Y llama al perito forense para que le va a, no sé, a explicar la causa más importante de su juzgado y le aparece un chico de 30 años. Sí. ¿Por qué le tengo que creer? O sea, es difícil. Sí, claro, sí, eso es lo que quería. Y son todos personajes aparte, son todos personajes. Está pasando eso. Sí. Y claro. Yo creo que es muy bueno en ese sentido. Sí. ¿No? Pero vos cuando me nombraste a la procuradora de Estados Unidos, digamos, en Estados Unidos está pasando, ya está como más lo notás que en otros países ya está como más afiatado esto, más. Y más que nosotros, sí. O sea, tienen una especialización, ellos... Ojo, también hay que ver qué pasa en un pueblito del medio... De Estados Unidos profundo, como dicen, cuando explican las elecciones donde ganan los republicanos. Claro. Habría que ver qué pasa ahí. Sí. Pero en general, lo que se ve es que hay una organización... Y lo que tiene es un sistema mucho más pragmático. Ellos, ante un cambio, cambian. Exacto. O sea, sí. No, nosotros no estamos teniendo instituciones más estáticas. Dos cositas más. Vos eras... Soy presidente. Tenías sos presidente de la Asociación de Fiscales y... Acá veo el logo. Asociación de Fiscales y Funcionarios. ¿Qué actividad haces ahí? ¿Si se vinculan algo con esto o no? O sea, sos el presidente de la entidad que agrupa a los fiscales. Sí, a nivel que de todo el país. Los fiscales nacionales y federales se llama. Sí. O sea, no todos los fiscales del país, los fiscales de cada provincia tienen sus propios fiscales. Sí. La Ciudad de Buenos Aires tiene sus propios fiscales, pero lo que tiene la nación es la justicia ordinaria de la capital, sí, que es el fuero más grande, y la justicia federal que hay en todo el país, sí, que se superpone y coexiste con... O sea, un fiscal provincial hace lo mismo que hago yo, pero como yo lo hago en Capital Federal, es muy difícil explicar. Bueno, está bien. O sea, pero hay otra entidad de fiscales. No, la puede haber en cada distrito. Ah, perfecto. Pero a nivel nacional, hace 5 años que hicimos esta asociación, yo la presido desde hace 5 años, dejo ahora la presidencia en noviembre, o sea, fui reelecto una vez. Sí, hasta noviembre. El trabajo que hacemos nosotros es como el trabajo gremial, es la defensa profesional la defensa corporativa. Está bien, con lo cual me imagino que este tema también entra como parte de la competencia profesional. Sí, porque la capacitación, el desarrollo profesional de los asociados forma parte. ¿Tenés idea cuántos fiscales hay o al menos cuántos? Entre fiscales y secretarios tenemos afiliados actualmente 150 más o menos. Afiliados a la asociación. Ah, pero existe, pero que es una cosa volitiva, digamos, es como individual. Ah, es voluntaria. Claro. Es como el gremio de los fiscales. Ah, está bien, perfecto. Y está la Asociación de Magistrados y Funcionarios, que tiene 90 años de existencia, que es la asociación de los jueces. Pero ¿cuántos fiscales hay? ¿Cuántos fiscales hay en el país? Debe haber entre 300 y 400, más o menos. No son tantos. No, claro, porque es lo que te decía de la justicia federal, sí, de la justicia nacional y federal. Claro. O después sea, cada provincia tiene sus fiscales. Sería Buenos Aires más federal. Sí. De la ciudad de Buenos Aires más federal serían 300. Pues está bien, pero no son tan. No son tan. Fiscales, no secretarios. Secretarios que es como un rango dentro del. Rango. El prefiscal. Claro, porque, o sea, el secretario tiene una designación por resolución del procurador a propuesta del fiscal. Sí. En cambio, el fiscal tiene el concurso y el acuerdo del Senado. Claro, está bien. El fiscal, a partir de la reforma de la Constitución 94, tiene un rango constitucional en su nombramiento como lo tienen los jueces. Ajá. Y, yendo para atrás, algo que se habló el otro día en la reunión de los domingos. Hablaban de que el robo de identidad no es delito, ¿no? Acá. Claro. Sí. ¿Y cómo es eso que suena tan raro, no? O sea, era como el acceso ilegítimo a una computadora. Mm. O sea, el robo de identidad como tal no está previsto como delito. Por eso está este proyecto de ley en el que trabajó Dani Monasterki, que ahora se sí. está ahí dando vueltas en el Congreso. Lo que sí es delito, obviamente, es si a través del robo de identidad a vos te sacan plata y te estafan. Claro. Eso siempre estuvo previsto. Sí. Pero el robo de identidad en sí mismo es el que no está previsto. Ajá. Quiere decir que, o sea, no se puede aparecer alguien con mi nombre, con tu nombre o con X nombre y estar, digamos, en la web. Claro. Utilizando eso. Que de hecho a muchas figuras públicas les pasa. Claro. Sí, es constante. Bueno, que lo que me explicaron es que. Claro, no hay una acción contra eso. Se hacen acciones en el foro civil. O sea, en la medida que esté vinculado a algún delito tipificado, ahí sí. Ahí es claro. Delito, pero no el robo de identidad en sí mismo. Sí, está bien. Bueno, Ricardo, muchas gracias. ¿Querés agregar o cerrar algo más o algo que tenga que ver con...? No. ¿No? Bueno, te no, agradezco. Creo que está. ¿Eh? Creo te agradezco que está. Mucho. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Citemarca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de citemarca.com.